Es en el día de hoy porque falta el gas, falta que se llene el Zeppelin para poder tener gas en la escuela de música, y de eso vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Fernando Formigo, vicerrector de la Escuela Superior de Música de nuestra localidad. Muy buenos días, Fernando. Por acá Laura, Adriano y Mapu, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? ¿Bien? Ahí andamos. Contanos ahora qué es lo que está pasando. Nuevamente, ahora se quedaron sin actividades porque no hay gas. Claro, nosotros todos los meses hacemos la previsión de, con el 40% del Zeppelin, hacemos la previsión para que vengan a cargar YPF. Se hace el pedido a distrito al CPE, el CPE carga toda una página, y estamos en, no sabíamos si estaba en 100 o estaba en 0, no, estaba en 0. Nada, y está funcionando lo poquito que está quedando, está funcionando, pues ya se está por apagar la caldera, si no se apagó recién. Nos dijeron que recién mañana van a cargar el AP21 y la Escuela de Música. Provincia Petrolera, Provincia Gasífera, lo loco que el miércoles hay un encuentro patagónico, nacional, donde iba a venir el Ministro de Educación de la Nación, a la Escuela de Música, un encuentro de escuelas técnicas, y que ni siquiera con la presión de que hay un encuentro donde vienen las autoridades, porque las clases mucho no le calientan, ni siquiera así podemos lograr de que la escuela funcione medianamente normal. Sí, la verdad que es bastante patético el rol que se le da a la educación pública en estas últimas gestiones, y algo que tenía que ser de rutina, ¿no? Sí, es algo que tiene, mira, si hay algo que tengo que destacar, es la gente que hace el monitoreo del ascensor, más allá que si se usa mucho o poco, pero se usa, y es regular, o sea, sabemos que tal fecha por mes vienen y hacen un laburo y queda, es muy raro que se rompa el ascensor, porque no hay margen para el mantenimiento que tienen, no dan margen. Uh-huh. No pasa lo mismo con la electricidad, que recién ahora tenemos una persona que se encarga de eso, y no pasa lo mismo con la caldera. Entonces, ese es el gran problema que estamos teniendo. El problema que tenemos es que la mano de obra no está calificada. Y con respecto a la carga de Zeppelin, esto tiene que ser automático. Los 25 de cada mes, los 20 de cada mes, tienen que venir a recargar el Zeppelin. No sucede, sino que tenemos que avisarle, como si fuera como si fuera un delivery. No sabemos cómo cambiar esa lógica. No solamente no nos compete, sino que es algo que nos excede el intentar cambiar la lógica. Entonces, estamos así. Mañana veremos, nos dijeron que mañana llega el camión, veremos si llega mañana el camión, y hay que purgar la caldera nuevamente y que la caldera arranque y empiece a calefaccionar la escuela de vuelta. Un bajón de vuelta, todo lo mismo, es un déjà vu de todo lo que viene sucediendo con la escuela en estos últimos 3 años. Uno de los tantos problemas que tiene que ver sobre todo con la educación es que con lo que tiene que ver con la pandemia y demás, que como que se cortaron rutinas, se cortaron proyectos, y en la escuela de música también se cortaron por cuestiones edilicias, y ahora esto. Digo, ¿cómo es en el proceso pedagógico esto? Y como no es una escuela obligatoria, a vos continuamente estás laburando para que la gente no deje de estudiar, porque esto a uno lo bajonea. Ya en el nivel que es terciario, que quieren la titulación, obviamente que se paran de manos y dicen, che, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que ha pasado ahora cuando se rompió lo de la caldera, cuando se apagó, se cortaba la luz? Pero en este caso también hay un margen, que hay una matrícula muy grande a nivel niñez y nivel FOBAM, que no que van porque les gusta el espacio, que está buenísimo. Y que esto los desanima a querer dejar, ¿viste? No, al no tener continuidad pasa esto, que no podemos ser regulares. Pero esto ya nos excede, ¿viste? Ya nos excede y es desgastante, porque llamás a superior y te dicen, no, está pedido. Y el está pedido no es el voy atrás del pedido para que no se quede sin Gracias. No, no van atrás, sino que lo toman como un trámite burocrático. Che, y Fernando, digo, capaz que vos, porque vos y gran parte de la comunidad educativa de la Escuela de Música estuvo trabajando, ahora, en el ya, como decíamos al principio, ¿no sería más conveniente que esté conectada a la red de gas natural? Mirá, hace poquito vino Ramiro de Mantenimiento Escolar de Neuquén, que está abajo de la secretaria de mantenimiento, que es Valeria Jabrowski, y hablé mucho tiempo con él y le preguntaba qué pasaba que no lo conectaban al gas, está a 12 metros la conexión de la línea, está pegada a la línea municipal de escuela. Me dice que se hizo la previsibilidad, estaba aprobada en Bariloche, y como se venció, porque no se avanzó políticamente, se tiene que volver a pedir. Y es súper engorroso el trámite porque se tarda bastante. O sea, yo digo, 300 mil pesos una vez por mes para cargar el Zeppelin de gas, se bajaría a 15 mil pesos de gas por mes. Y es conectar un caño. No era tanto, porque le pregunté cómo estaba la conexión para cuando no es gas envasado, se cambian los picos de la cocina, se le hace una reforma a la caldera, que no es mucho, y al termotanque, chau, listo. Y ahí arranca con el gas natural. Y estamos en el gas lo tenemos abajo el piso. Bueno, pero entonces, Fernando, volvemos a lo que decíamos. ¿Cuál es el orden de prioridades con respecto a lo que es la educación pública? Cero. En este caso, cero. Porque, no te olvides que te dije al principio de la nota que también estaba la B21 sin gas. Nosotros no podemos decirle que vayan abrigados, porque es una escuela que te dice, no, mira, si yo voy ahí y me tengo que abrir para ir a la escuela de música, y la verdad que no está bueno, porque encima no es obligatorio, es optativa, ¿viste? Entonces, es años y años y años tratando de que la escuela esté en un lugar de prioridad, y se está haciendo difícil. No te olvides que el CIDAR también estuvo 6 meses por una cuestión de gas. No, pero el CIAR tuvo que hacer toda la instalación de gas del lugar que estaban usando, que no era una escuela, como pasó con la escuela integral, que es una casa donde funciona una escuela, digo, y ahora lo vemos con el anexo de la EPET, donde es un lugar que no está pensado como escuela, y estuvo 4 meses, o sea, hay un montón de dinero que pone educación para que unos cobren el alquiler nada más. Digo, ahora cuando venga el ministro de Educación, ¿se va a hacer algún tipo de visibilización de estos problemas? Del lado de la Escuela de Música, obvio que sí. O sea, está avisado de que si mañana no conectan, no ponen el gas, el miércoles van a tener que hacer el encuentro a puertas cerradas y calentitos. Van a tener que traerse estufitas eléctricas y mantitas. No hay otra opción, o sea, no podemos inventar de la escuela, no vamos a mover un pelo, porque nosotros nos movemos para que los pibes tengan clase, no para tener un encuentro, que es un encuentro que está dispuesto desde superior, te dicen vamos a tomar la escuela tal fecha, nosotros desde la escuela nosotros nos movemos para que los pibes tengan clase, pero te vuelvo a decir, si esta gente que tiene un encuentro, de donde viene hasta el ministro de la Nación, el gobernador, el vicegobernador, el intendente, y no están solucionando lo mínimo que es tener calefacción para el encuentro, siendo una escuela que, porque no le vamos a pedir que lo hagan por los pibes, que no lo hace. Es porque hay una desidia muy grande, ¿viste? Ya se le escapó, no la tortuga, ya se le escapó el caracol, en este caso, ¿viste? Contale a los vecinos, porque muchos no van a la escuela, contale a los vecinos, ¿cuál es la matrícula? Y la matrícula es entre el 900 y 1000, y en la comunidad educativa con docente y todo, debemos ser 1200 aproximadamente. Y si no hubiésemos tenido pandemia, estaríamos ahora en unos 1.300 más o menos de estudiantes. Es muy grande la matrícula que hay, muy grande. Es casi como una escuela secundaria, en los 3 niveles, ¿sí? Y desde las 8:30 de la mañana a las 11 de la noche, en la escuela. Es muy grande. Y también pensando en esto, de que se hizo ahora con el COCONAF, sobre la prevención del suicidio adolescente, se labura mucho en la Escuela de Música sobre eso. Sobre la adolescencia, la contención de los pibes y las pibas, más lo que ha sucedido en el CP28, desde el frente. Pedimos también que en la escuela estén en condiciones para que se sientan albergados, ahí esas personas que van a estudiar, porque no teníamos, se cortaba la luz, no estaba iluminada afuera, tenían que desmanizar todo. O sea, no solamente se enseña música, pero también es una herramienta para, para construir otro tejido social posible, ¿no? Un poco más lindo, un poco mejor. Tanto conjunto lo hacemos con el CIDE y también con la gente de deporte. Los de gente de deporte también, los CEF están para atrás porque no tienen lugares fijos, no tienen un lugar fijo. Eso por ahí uno después va y ataca el problema y dice, no, se prende 28 y le ponemos paredores. Pero no son parte de un tejido social la gente que va al 28. Y es que nosotros somos los que estamos tratando de que ese tejido sea un poquitito más lindo, brindando clases de música, conciertos todos los fines de semana, cursos de capacitación y todo eso. Sonará muy romántico, pero es la realidad. Totalmente, como decís, Fernando, por ahí para que sepan los vecinos y vecinas, hasta el momento entonces se suspenden las clases para todos los niveles, al menos por el día de hoy, ¿no? Al menos por el día de hoy, mañana 8:30 vamos a estar atentos a ver si está muy fría la escuela, si llegó el camión para ponerle, para cargar el CEPRI, y esto lo vamos a comunicar al toque a las 8:30 de la mañana mañana. Bueno, dale, vamos a estar escuchando, pendientes de lo que pasa, si replicamos lo que esté pasando. Desde ya, ya sabés que los micrófonos de la radio están para todo lo que acontezca en la Escuela de Música. Dale, muchas gracias. Saludos. Nos estamos viendo. Chau, chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Ahí finalizamos la comunicación con Fernando Formigo, vicerrector de la Escuela Superior de Música, y nos comentaba ahora último la suspensión de clases en todos los niveles en el día de hoy al menos. Mañana se verá si se puede rellenar ese zeppelin de gas para poder calefaccionar la escuela, que como bien decía tiene 900 alumnos y alumnas y que lamentablemente tiene que otra vez suspender las clases. Doce del mediodía, 36 minutos, 6 grados la temperatura exterior, ¿no? Afuera, nublado, llovizna, con esta primavera así, bien decíamos, de la Escuela de Música, sin gas, están esperando que vuelvan. ¿Cómo está la planificación, no? Porque hoy es, podría ser lunes de Giancafilo, diciéndole, otra vez el zeppelin se vació. La planificación te la debo, ¿no? No, lo bueno es que ahora lo hace YPF el tema de... Sí, la carga. Porque antes era Idenesa. Y si hablamos así, tiene un vecino, que es Sergio Lloró. Bueno, póngale, vivirá ahora en Neuquén Capital o manejará control remoto. La cosa es que no llegan los servicios mínimos indispensables y no se mantienen en el tiempo, ¿no? Uno o dos días, dice, bueno, suspendemos la escuela de música, que se suspenda. Bueno, che, le tocaba a la escuela no sé qué, pero la cosa es que entorpecen el normal funcionamiento de las escuelas. Y algo que tenía que ser orgullo de San Martín de los Andes, ¿no? Estamos hablando de la PET 21. Que es un lugar, el único en la provincia que está dedicado a lo que son energías renovables, o la Escuela Superior de Música, que no hay muchas en la provincia, ¿no? Uh-huh. En vez de eso, ser motivo de orgullo, estar todo el tiempo hablando, nos encantaría estar hablando con Formigo ahora, diciendo, che, bueno, ¿cuáles son las actividades? No salir para decir que se suspende algo porque no, porque se cae el cielo raso, porque no anda la caldera. 300.000 pesos por mes se está pagando porque se cayó el trámite de conectarse a la red de gas. Ajá. Esperemos que no se paguen también 300.000 pesos por mes cuando esté el edificio del CIAD. Ponele, si las comunidades educativas no se movilizan, va a quedar así eternamente, ¿no? Y algunos sacarán rédito o no, o verán para dónde va el camioncito con el gas para poder llenar los zeppelin, que hace la recorrida provincial también, ¿no? Diferente, ¿no? Pero hacen la recorrida provincial. Por eso decía de lo de la planificación. Si se está por agotar al 50%, al 40%, al 30%, que ya no tenemos más gas, indefectiblemente hay que mandar el camioncito. O avisarle a aquella persona del Consejo Provincial de Educación o de a YPF que le avise que carguen el gas en la Escuela de Música. 12 del mediodía, 39 minutos. Nos vamos. Nos estamos yendo. Bien, nos volvemos a encontrar mañana por la mañana. Claro, vía Cospel. Vía Cospel, ese sí, los teléfonos acá suenan y mañana sí, nos conectamos a través del teléfono. Fantástico. Nos volvemos a encontrar mañana por la mañana en la 91.1, ahora la segunda edición del informativo Farco. Chaucito. Hasta luego. Suerte. Conexión satelital. Conexión satelital. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Auspicia informativo.